¿Cómo están, amigos de Punto Seguido? Yo soy Rodrigo Ortecho y esta es la sección de política. El día de hoy estaremos hablando acerca del voto preferencial y de otros temas que están sucediendo en nuestro queridísimo actual Parlamento. Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que este Congreso hasta ahora lo único que de verdad se ha dedicado a hacer es pelearse, porque es un Congreso, como hemos podido evidenciar en las elecciones pasadas, bastante dividido. Entonces, cuando se propuso el voto preferencial en la época electoral, esto fue un tema, por decirlo, que era un consenso general entre todas las bancadas, por la lucha anticorrupción, por la transparencia, todos estos temas de tratar de reformar institucionalmente no solo el Estado, sino el Parlamento en sí. Entonces, me gustaría comenzar con esta declaración del congresista del Partido Morado, Francisco Sagasti. El señor Sagasti mencionó que, acerca del voto preferencial, ellos confían que el Congreso le dé prioridad. No tenemos por qué esperar hasta el 2026 para eliminar el voto preferencial. Estamos planteando que sea desde las elecciones del 2021. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Como había mencionado, se supone que el voto preferencial era consenso entre todas las bancadas del Congreso. Pero parece que algunos tienen un doble discurso, particularmente Omar Chejade, que en esta entrevista, en la que les voy a reproducir en breves instantes, el señor Chejade, que es el presidente de la Comisión de la Constitución del Congreso, en este momento, del partido Alianza para el Progreso, mencionó que el voto preferencial era uno de los varios proyectos que tenían en mente para la reforma del Parlamento. Y puede ser que hayan temas en común, ¿no? Por ejemplo, la reforma política. Tengo entendido que Unión por el Perú apuesta por la bicameralidad, por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, por la eliminación del voto preferencial. Entonces, pueden haber temas en común. Entonces, es un poco paradójico que el partido que puso más resistencia fue uno de los que los propuso para las elecciones. Claramente hay un interés político, algo que no está dicho de manera muy explícita en las redes sociales o en los medios de comunicación. Hay algún negocio ahí, yo sospecho, que no estamos sabiendo nosotros. Porque, acompañando a Chejade, votaron en contra los parlamentarios del APP, Luis Valdés, Carmen Omonte y Moisés González. ¿Y por qué es importante que se elimine el voto preferencial? A ver, hace 25 años, cuando Susy Díaz salió electa al Congreso de la República, ella fue la única de su partido, que era en ese momento el Movimiento Independiente Agrario. Y ella era la número 13 de la lista. Entonces, es como que no debería haber esa prioridad, por decirlo. Si los partidos se supone que tienen un plan de gobierno, no debería haber tanto una fragmentación, para decirlo de alguna manera, entre las propuestas que proponen cada candidato. Entonces, el Partido Morado, justamente lo que mencionó, es que todos los congresistas tenían el mismo plan de gobierno y que no importaba tanto quiénes salían elegidos, sino que tengan más asientos en el mismo Congreso. Sin embargo, otros partidos como Fuerza Popular, como Acción Popular y como Somos Perú se están oponiendo. En el caso de Fuerza Popular es una oposición radical, qué sorpresa. Podemos Perú, hubo un voto dividido, y en el partido Acción Popular y Somos Perú también hubo un voto dividido. Algo que me gustaría mencionar, como para no estar en tanto un ambiente negativo, hablando mal del Congreso, diciendo que no pueden lograr nada, no, tampoco tanto. Hace unas horas, el día de hoy, 30 de junio, último día de la cuarentena, también cabe mencionar, en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el proyecto de ley de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, algo que muchísimas más bancadas han propuesto, fue aprobado con 17 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Entonces, el predictamen aprobado establece que los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Algún tipo de avance hay. Sin embargo, este está siendo alcanzado de manera muy lenta, porque en este momento, tomando más percepción, teniendo más una percepción más amplia, lo primero en agenda en el Congreso en este momento no es tanta la transparencia, la lucha contra la corrupción, por más feo que suene. En este momento, la prioridad del Congreso es más que todo relacionada al tema de la salud, de la reactivación económica y todo eso, y eso es totalmente entendible dada la extrema situación en que se encuentra nuestro país en cuidados intensivos, hasta diría yo. Entonces, hay algunos tipos de avances, sí, pero si el Congreso va a seguir con esa predisposición a seguir peleándose por cada proyecto de ley que se propone, la verdad que solo es un año donde ellos van a estar, hasta el 2021, y de ahí ya se van. De ahí llega otro Congreso y esperemos que para las elecciones generales ya del 2021 no haya tanta fragmentación en el Congreso, no haya tan poco consenso con todo lo que está sucediendo. Lo último que los peruanos quieren en este momento es que este año se desperdicie en el Parlamento, que el año pasado tenía como hasta llegó a los 80% de desaprobación. Y eso, ¿cómo puede ser que se supone que eso representa al país y tiene 80, 82, no tengo el número exacto, me van a perdonar, pero tenía 80% de desaprobación? No puede ser, eso sí no puede ser. Entonces, yo entiendo que no es fácil la reforma es algo que toma tiempo y es lo último que tienen estos congresistas en este momento. Sin embargo, deberían dejar de lado su propia agenda, deberían dejar de lado de pelearse tanto y impulsar leyes de reforma, leyes de transparencia. Un ejemplo de esto siendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y también el voto preferencial, y también la paridad de alternancia, que también ahorita en este momento está en debate. Así que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Rodrigo Ortecho y esta es la sección de política de Punto Seguido.